Optimismo ante el abismo. Comment tu veux que je m'en aille faire quand Sarkozy les siens soutiennent notre identitaire? Pour ça reste pas FTP, je pète les locaux du FN. Pour ça reste pas Skinhead, qui casse la gueule au bon head. Je prends une solidarité. Radio Bronco 104.5 de l'FM, 96.6 de l'FM. Cada día, desde las 12 de la noche hasta las 2 del mediodía. A coup de nation ou de patrie avant de finir sur le parvis. Lors d'une manif de la salle, des nationalistes au pouvoir. C'est déjà partout en Europe et ça après deux guerres mondiales. Y'a quoi pour grand droit de force, c'est ça la démocratie. Je commence à charger mon fusil, la liberté n'a pas de prix. Moi dans cette vie c'est la seule chose que j'ai appris. Plus d'oppression militaire pour nous forcer à marcher dans le rang. Plus de caméras sur nos murs pour nous surveiller tout le temps. Sans ça des groupes de rap viendront rap à militaire. Y'aura pas d'élan pacifiste, ils veulent la guerre. Je balance ces mots comme une grenade incendiaire. J'balance ces mots comme une grenade incendiaire pour foutre feu au ministère. J'balance des dénonciations sans défaut d'énonciation. Pas de dérogation, ni de passage par la censure de ma nation. Une émanation de gaz du fond de la cave de l'Elysée vient exploser sur ta patine, c'est dès le QG de la droite. Va pas apprécier, ils lâchent leur fric pour protéger le PDG de l'État français, l'ordre moral pour stigmatiser. Une fois de plus, sera français, ils ont voulu nous faire taire, récupérer notre musique et faire leurs affaires. Et combien sont vendus pour des billets. Trabaja con la ideología de que todos somos iguales y el género, eso es lo que ha estado haciendo como enfoque técnico. Ha estado diciendo, miren, sí, es cierto, los hombres tienen el poder, las mujeres no tienen poder, pero todos sufren. O sea, los ricos también lloran, ¿sí? Entonces, ¿cómo los hombres sufren tanto? Porque no pueden llorar. Ahora lloran y los aplaudimos, ¿no? Claro, bravo, que están llorando, qué bien, ¿no? Entonces, ¿cómo? No pueden llorar y sufren, todos sufrimos. Entonces da lo mismo ser hombre que ser mujer, no hay responsabilidad. No hay responsabilidades de asumir privilegios y de acceder a privilegios que se construyen sobre las otras. De eso hemos estado hablando, ¿no? Nosotras creemos que las luchas antirracistas, anticoloniales, son luchas feministas. No pueden no serlas, porque eso es lo que nosotras sufrimos. Colonialismo interno. ¿Qué colonialismo interno más profundo que aquel que da como consecuencias la bulimia, la anorexia, ¿no? Las depresiones? Eso es colonialismo interno, absolutamente. Somos las colonizadas, las primeras colonizadas del patriarcado, ¿no? Por eso que nuestra lucha es anticolonialista, no solo del colonialismo de afuera, porque aquellos compañeros de las izquierdas que les gusta tanto hablar de la autodeterminación de los pueblos, no hablan de la autodeterminación de los cuerpos. No asumen la autodeterminación de las mujeres, sí la autodeterminación de los pueblos, eso sí, ¿no? No asumen que el territorio de nosotras también es nuestro cuerpo, igual que el de ustedes, pero bueno, ¿no? Si no se asume eso, entonces no se hace la revolución. No hay revolución posible sin despatriarcalizar. Buenas tardes, empezamos un poquito tarde. Esto es Optimismo ante el abismo y escuchábamos las palabras de Victoria, parte del colectivo Memoria Feminista de Chile. Si alguno seguís el programa, la semana pasada ya os sonará esta voz, porque ya pusimos una charla en la que participaban ella y Julieta Paredes. Ahora explico mejor quiénes son estas dos mujeres y por qué les dedicamos dos programas en Optimismo ante el abismo, ¿no? Estas dos mujeres forman parte, bueno, pues de estos dos colectivos, Memoria Feminista y Julieta Paredes, de Mujeres Creando, forma parte, y ahora es Mujeres Creando Comunidad, y vinieron a Barcelona a dar una charla sobre feminismo autónomo en Latinoamérica. Bueno, en realidad Bolivia y Chile, ¿no? Pero sí que ellas conocen de cerca otras experiencias también de otros lugares de Latinoamérica, aunque ellas, por lo que puedan hablar, es por sus dos países. La semana pasada nos dio tiempo tan solo a poner la presentación de la charla, ¿no? De un poco cómo se presentaban ellas. Presentaban un nuevo planteamiento que le llaman feminismo comunitario. Dijimos ya la semana pasada que era un poco peliagudo como posicionarse en eso, porque a pesar de que ya se definen como autónomas, ahora mismo están participando en un proceso de alguna forma pues vinculado, bueno, de una forma no totalmente vinculado a la política oficial en este momento de Bolivia, ¿no? Que es pues con el MAS y Evo Morales, y que es todo un proceso que desde aquí desconocemos y por lo tanto no me siento capacitada como para juzgarlo ni posicionarme con él tampoco, ¿no? Pero sí que nos parece interesante igualmente, porque es un poco, he colgado el programa de la semana pasada en el podcast y he colgado un poco una reflexión así que también voy a transmitir ahora, que igualmente, por mucho que esto esté vinculado ahora mismo a esa política oficial, el planteamiento es de raíz, ¿no? O sea, como que ya es el planteamiento que hacen, es para trabajar con la comunidad, y eso no tiene que ver con el proceso institucional que tenga ahora Bolivia con el MAS o sin el MAS o lo que sea. De alguna forma, lo que Julieta, que es boliviana, y Aymara explicaba en la charla, que no sé si en los extractos que he cogido no lo comenta, es que había dos opciones en Bolivia cuando hubo, de alguna forma, el pueblo se rebeló, ya lo vivió así, ¿no? El pueblo se rebeló, y era organizarse desde los movimientos sociales o apostar por la vía institucional. Se apostó por la vía institucional, pero a pesar de por el MAS, ¿no? Ese partido que ellos consideran como un movimiento, pero bueno, que es un partido político y tal. Pero ahora, según nos contaba ella en la charla, dice que se está mirando de fortalecer precisamente eso otro, ¿no? Eso otro que al principio se dejó como una segunda opción, fortalecer los movimientos sociales y organizarse desde ahí. O sea, ellas dicen que no quieren el Estado, sino la comunidad de comunidades, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de aquí, ellas hacen ese planteamiento del feminismo comunitario, ¿no? Entendiendo la comunidad como un todo en el que forman parte también hombres y mujeres, pero evidentemente el sujeto feminista es la mujer, ¿no? De eso no tienen ninguna duda. Entonces, os voy a ir poniendo extractos de la charla, y hoy tenemos también música, como el otro día, de voces de mujeres. Vamos a escuchar para empezar Alécuma. Era un recopilatorio de cantaoras de Colombia. Os voy a poner una canción del recopilatorio y enseguida escucharemos ya la charla, que de alguna son pedazos que siguen a los extractos que puse el otro día, que quizá eran más introductorios, más generales. Si queréis escuchar el programa anterior, podéis ir a radiobronca.info y allí vais a la sección de podcast, buscáis Optimismo ante el abismo, y allí el último programa que se ha colgado pues pone Feminismo Comunitario 1, y es el programa de la semana pasada. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Muchachita de mi vida, prenda de mi corazón. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Antes que amanezca el día, yo te rezo mi oración. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Duré. Barro. muchachita de mi vida, prenda de mi corazón. Llorando, llorando, llorando te conocí. Antes que amanezca el día yo te rezo mi oración. Llorando, llorando, llorando te conocí. Aduré, aduré, aduré, aduré. Cállate, nena, cállate, nena. No llores más, no llores más. Que tu abuelita se va a arrullar. Aduré, aduré, aduré. Doña llorona, pechillona. No llores más. Viene tu abuela, te va a cagar. Viene tu tía, te va a arrullar. Viene tu primo, te va a cagar. Viene tu prima, te va a jugar. Viene tu hermana, te va a cagar. Aduré, aduré. Cállate, nena, cállate, nena. No llores más, no llores más. Que tu abuelita te va a arrullar. Aduré, aduré. Victoria ya ha ido planteando, ¿no?, este feminismo que viene de Occidente, porque tiene su propia vertiente. Es imprescindible que nosotras hablemos de lo que es la contemporaneidad de las historias, porque se suele entender que 1492 nosotros hemos aparecido como setas, como hongos, de la nada, y a vistas del colonizador y del invasor. Y no, pues, la historia de las Europas y la historia nuestra es paralela. En este paralelismo de historias, nosotras hemos ido reconceptualizando lo que es el feminismo. Para nosotras, feminismo es la lucha de cualquier mujer, en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que se revela ante un patriarcado que la oprime o la quiere oprimir. Cualquier mujer, en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, contra un patriarcado. Que lo oprime, lo quiero oprimir. Entonces, es lo primero que hemos hecho para poder nosotras entender que no somos las discípulas o las alumnas de las feministas de Estados Unidos o de las feministas de Europa. Lo cual también reivindica, por supuesto, las luchas aquí de las tatarabuelas de ustedes, pero a la vez visibiliza y reivindica la historia y la lucha de mis tatarabuelas, o de nuestras tatarabuelas allá, de las distintas culturas. Pero a la vez, ¿qué está diciendo? Está diciendo, los pueblos indígenas originarios no habían sido puros, sin mancha patriarcal. Lo cual implica otra conceptualización, que ¿qué es el patriarcado? Solo voy a decir que para nosotras el patriarcado es el sistema de las opresiones que se inicia, desde nuestra concepción, en la primera opresión, que es la de los cuerpos de las mujeres por parte de los hombres. Por eso se llama patriarcado. Es la más antigua, la que más dura, la más difícil de que los propios hermanos se den cuenta, y lo que difícil también para las hermanas y para nosotros mismas darnos cuenta. Pero bien, ahí me voy a quedar. Una reconceptualización del feminismo y una también reconceptualización, una recuperación del concepto de patriarcado. Porque muchas veces, y estamos en ambientes anarcofeministas o anarquistas, se suele entender que el patriarcado es solo la opresión de los hombres hacia las mujeres. ¿no? Y entonces aparecen compañeras que empiezan a decir, no, pero ya el patriarcado se ha acabado porque nosotros, la nueva generación, no, es andrógino, aquí nos da lo mismo, entramos hombres y mujeres al mismo baño, no importa si es hombre, si es mujer, es mi mejor amiga. Pero no estamos hablando de esas conductas, digamos, culturales solamente, también, pero no solamente. Estamos hablando de las relaciones de poder. Puede ser tu cuate, recuate, lo que quieras, o sea, tu gran amigo, pero ha sido socializado en los privilegios de la sociedad patriarcal, que sigue siendo patriarcal. Aquí, allá, cambia, no es el mismo, y antes también era de la misma manera. No era el mismo patriarcado medieval de estas sociedades, era otro patriarcado indígena, el nuestro, con otras características, donde, por ejemplo, en el patriarcado aymara, mis tatarabuelas tenían tierra. Las tatarabuelas de ustedes, en esa misma época, no tenían tierra ni tenían lugar en las ceremonias y en los rituales. No eran monjas, no eran curas, hasta ahorita, por ejemplo. Y la dominación era de la Iglesia Católica. Solo datos, ¿no? Esto es más profundo, se puede ampliar. Solo datos para que entendamos que nosotras, al reconceptualizar feminismo y decir la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo de la historia, es que podemos recuperar distintas luchas antipatriarcales y tener la obligación de analizar nuestras propias sociedades. Bueno, si hay un aspecto que destacaría de tanto los posicionamientos que tenían tanto Victoria como Julieta, que era la que escuchabais hablar ahora mismo, seguro, bueno, lo veréis por el acento, es que no hablan de un feminismo, ¿no? Sino hablan de feminismos y hablan eso, ¿no? De cómo cualquier lucha contra el patriarcado es feminismo y no marcan, ¿no?, lo que es feminista o lo que no es feminista. Ellas cuando hablan de la comunidad y el feminismo comunitario, hablan mucho de la dualidad entre hombre y mujer, en lo que ellos hablan de chacha warni, porque son conceptos aymaras, y porque también su cosmovisión está así, ¿no? Y también los chachas están arriba, las warni están abajo, o al revés, ahora no recuerdo qué es hombre y mujer. Pero bueno, lo digo porque como pongo la charla ya empezada, para que sepáis un poco coger el hilo. Comunitario lo que hace es recuperar esa vertiente que también es desmitificadora ahorita de cara a un proceso donde los hermanos empiezan a plantear de que esto del feminismo no hay necesidad en nuestra sociedad, de que ya habría una sociedad de por sí par, complementaria, todo lo que nos empiezan a decir. Y de que el feminismo comunitario inclusive está por demás. Entonces nosotros ahí estamos contestando, ¿cuál es el par complementario del cual están hablando? Cuestionamos la complementariedad, porque el complemento, hablando filosóficamente, es complemento de algo que es y le complementas. Y eso es lo que se está practicando. Si hablamos, digamos, de la comunidad, los hombres chachas, que se llama en aymara, las huarmis, los hombres están arriba y las mujeres son su complemento, están abajo. Esta es la relación. Hombres, mujeres, chachas, huarmis. En el imaginario, como nos andan planteando, es de que supuestamente fuera así, chacha, huarmi. Pero los datos, la experiencia, ¿quiénes comen más? ¿A quién? ¿La mamá? ¿A quién le da más comida? A los hombres. Ahorita las hermanas dicen, no, es que los hombres somos más grandes, necesitamos más. Sí, pero hay hombres más pequeñitos, hay hombres, no, igual comen más. En la comunidad los hombres sean más flaquitos, más gorditos, les toca más y lo mejor. Si hay carne, la carne es para los hombres, para el papá y para los hombres. Si hay zapato, si se va a comprar zapato, el zapato bueno se compra al hombre, al niño. La ropa, si se va a comprar ropa buena, se compra la ropa buena para el hombre, para la mujer, cualquier cosita. La tierra está a nombre de los hombres. Y aquí hay datos muy, muy interesantes. En la reforma agraria, 1952, se hace la reforma agraria y los títulos ejecutoriales de las tierras que eran comunitarias, porque les estoy diciendo, se tenía tierras antes. Los títulos, o sea, la tierra no había el concepto de es de mí, o sea, es mi propiedad, ¿no? Sino es de nosotras y de nosotros. O sea, las mujeres, las tatarabuelas tenían su tierra, ¿no? No se concebía alguien que no pueda tener tierra, porque no, como, es que no sé cómo explicarles. Es que la tierra no es de nadie. O sea, es como el agua, el sol, o sea, como pues este pedacito de sol es de mí, mi propiedad. Era el manejo de la tierra. El manejo de la tierra. Claro, somos nosotras parte, ¿cómo puedes apropiarte? La propiedad privada viene después. Entonces, la tierra, ¿cómo entender eso de que los títulos ejecutoriales estén a nombre del hombre? Doble traición. Primero, títulos individuales. O sea, la tierra no es de nadie, pero ahora empieza a tener propiedad. Segunda traición, las mujeres se quedan sin tierra. ¿Ya? Y eso es parte de nuestro pueblo. Y eso han hecho los abuelos en 1952. Entonces, estos son datos para entender que ahorita la sociedad es una sociedad en la cual ese resabio, digamos, de esa dualidad está cabeza abajo. Entonces, ¿qué decimos nosotras con el feminismo comunitario? Partiendo de esa dualidad, y yo sé que ya, pero es una dualidad, hombre-mujer, que heterosexual. No, no es heterosexual. El feminismo comunitario lo que está planteando, y partimos de nuestra cultura, es chachahuarmi, esa dualidad, ponerla en su lugar. Con la fuerza, el feminismo, por eso es necesario el feminismo, que atice, que dé fuego, que dé energía aquí, pero también se necesita aquí. Aquí también, porque si esto está duro, y además no todas las mujeres somos feministas, aquí también hay resistencia. Entonces aquí también tiene que haber aliados para que equilibrar y armonizar. Entonces, en la Revolución Francesa, lo que había dicho Victoria, se plantea el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, pero como una postura de las mujeres individualmente ante los hombres, que individualmente en la Revolución Francesa se habló de la propiedad privada, el derecho a sufragar, o sea, a votar, derecho a ser elegido y a elegir, que tenían los hombres. Libertad, igualdad, fraternidad era de los hombres, la Revolución Francesa. Y ahí surge toda esa vertiente de rebeldía de las tatarabuelas de ustedes, que dicen, no, las mujeres también tenemos derecho. Y se empiezan a pelear contra ese patriarcado que las quería mandar a la casa sin derechos por los cuales se habían rebelado. Entonces las mujeres dicen, no, las mujeres somos, y ahí surgen las dos grandes vertientes del feminismo europeo, desde nuestra mirada, que es el feminismo de la igualdad, las mujeres somos igual a los hombres, pero fíjense, están diciendo como individuas, las mujeres dicen, somos igual a los hombres, feminismo de la igualdad, y dicen, las mujeres somos, dicen las tatarabuelas de ustedes, somos diferentes a los hombres, feminismo de la diferencia. Pero es un planteamiento de dos individualidades, lo que es la sociedad, la construcción occidental. La construcción occidental es los derechos civiles del ciudadano, que son derechos individuales. Bueno, pues como veis, le dan mucha importancia a lo que es la comunidad y sobre todo a afrontar la lucha de forma comunitaria, ¿no? me ha gustado también ese análisis que hacen de la Revolución Francesa y de cómo ha afectado también a, pues a, no solo al feminismo, ¿no?, a muchos movimientos sociales, de nuestra forma de entender las cosas y cómo hemos cogido cosas de ahí cuando igual no nos pertenecían del todo, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar un poco también cómo cuentan, ¿no?, la comunidad como el punto de partida de este feminismo como eje central. Y va a seguir hablando Julieta. Y ahí me parece importante ustedes recordarse de que no siempre han sido sociedades individualistas, tampoco ustedes han sido sociedades individualistas. Aquí también ha habido comunidad, pero bueno, parece que ya se ha olvidado todo eso, ¿no? Entonces, ese planteamiento individual, nosotras en el feminismo, y es lo que decíamos, ¿no?, lo que decíamos era, no podemos solo plantearnos en la afirmación de nosotras, que hay que hacerlo, sin dejar de hablar de ese planteamiento, de ese reconocimiento de nuestros cuerpos, incluir a los hermanos. Entonces, hablamos nosotras de la comunidad como un cuerpo. O sea, retomar el cuerpo de nosotras las mujeres para explicar la comunidad como un cuerpo. Y decir, o sea, es un otro lugar epistemológico desde donde construir. O sea, esto no ha podido surgir ni del racionalismo, ni de la experiencia existencial del cuerpo de los hombres. Porque el manejo histórico que los hermanos tienen de su cuerpo es otro. Es el individuo falocéntrico. Entonces, este pensamiento de pensar la comunidad desde el cuerpo está en nosotros, que es otro lugar. Y ahorita lo van a entender un poco más. Entonces, desde las feministas comunitarias nosotros planteamos la comunidad, porque ahorita nuestro pueblo está hablando de la comunidad, bien, un lugar donde resistir el individualismo neoliberal. Y ya más o menos se van creando, ¿no?, que la comunidad tal, que somos comunidad, que... Pero eso, ¿qué queréis? No es agregado, no es suma, es otra, es otro sentido de existencia, la comunidad. Bien, podemos ahondar. Entonces, la comunidad como un cuerpo donde la mitad son los hermanos, la mitad somos nosotros, las mujeres, las hermanas. Entonces, no podemos pensar la comunidad, que es el lugar desde donde resistimos al capital, a la opresión, al sistema. No podemos entender partida en dos. No puede haber, o sea, si me parten con motosierra, pues me muero, la comunidad se muere. La comunidad tiene que caminar, correr, volar. Y es con dos alas. El Malco Congo tiene dos alas. La comunidad tiene dos alas, tiene dos partes. Necesita de las dos partes. Pero somos diferentes, somos otra cosa que forma parte de lo mismo. Entonces ahí viene esto de la autonomía que como nosotras mujeres estamos buscando, la autonomía organizativa en la propuesta. Vamos a desarrollar nuestra fuerza, por eso el feminismo comunitario, mirando la comunidad, mirando las tareas que vienen, y con nuestro ojo, yo les pido, les puede parecer, está Julieta, ¿qué van a decir? Les pido un ratito, tápense un ojo, por favor, tápense un ojo. Ese ojo ve una parte, sí, fíjense cómo hay una parte oscura. Si el otro ojo, ahora abran los dos ojos, si el otro ojo no está abierto, los golpes que han podido venir de aquí, no los vas a ver. No los va a ver la comunidad. Y eso es lo que los hermanos tienen que entender. Si el ojo de las mujeres, si nosotras, si nuestras organizaciones No estamos diciendo lo que nosotras vemos, no lo que ustedes ven, como hermanos que son. Ustedes ven esto, no pueden ver esto. Eso es de nosotras. Y por eso las revoluciones fracasan. Porque este ojo pretende decir que lo ve todo, no lo ve y no lo va a poder ver. Somos dos distintos. Y esto no quiere decir que siempre tenemos que casarnos hombre y mujer para ver bien. Estamos hablando de la presencia política simbólica y representativa en nuestras comunidades. Ahorita en las comunidades, ese chachahuar, mi cabeza abajo, los hombres son nombrados autoridad y de yapa, de aumentito, de secretaria va su esposa, su mujer. A esa mujer nadie le ha nombrado, no es autoridad. Nosotros decimos, en la comunidad tiene que haber par de representación política, pero tiene que ser representación de las mujeres y la representación de los hombres con legitimidad. Puede que tal vez sea esposo y esposa, pero puede ser un gay y una lesbiana. O puede ser un heterosexual y una un hombre heterosexual y una lesbiana. O puede ser una mujer heterosexual y un hombre gay. Pero es la representación. Y a partir de esa representación, que sí, seguramente serán, ay, pero eso es biologista, entonces. Es la primera diferencia. A partir de esta presencia y diferencia sexual sobre la que se ha construido el género, a partir de esto, que es reconocernos ahí, recuperar nuestro cuerpo, mujeres. Tú como mujer puedes vestirte, ser todo lo que vos quieras. También puedes decir que no eres mujer y que quieres ser hombre, que eres un hombre, atrapar el cuerpo de una mujer. Sí, pero es a partir del reconocimiento de esto. Y puedes decir también que eres un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. No, ¿cómo es? Una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, puedes decirlo. Y también vos, como quieras. Pero la base de la diferencia sobre la cual se ha construido el patriarcado y que hemos denunciado, porque las feministas, las tatarabuelas y abuelas de ustedes y nosotras también, nuestras tatarabuelas, estamos denunciando el género, no estamos renunciando a ser mujeres. Estamos denunciando la manera como nos obligan en esta sociedad patriarcal a ser mujeres y estamos denunciando cómo les obligan a nuestros hermanos varones a ser hombres. Si los hombres no nacen machos, no nacen, no salen las guaguas así llorando así. Todas las guaguas, más o menos la voz parecida. No salen ahí, yo soy el rey de la casa. Las guaguas, por eso lo que decía Victoria, ¿no? Guagua, en nuestro idioma es guagua. No está, es machito. Ah, no, es los padres, la sociedad, el cura que viene a bautizar, el que va poniendo toda esa carga. Pero, hombres y mujeres, elegimos qué sociedad y dónde ponernos en estas relaciones jerárquicas. ¡Huevaje! ¡Uba! ¡Wiwiwi! ¡Uba! ¡Eva! suenan tambores, temen por sus vidas. No suenan tambores, temen por su vida. Hay luto, hay temores, la cumbia está herida. Hay luto, hay temores, la cumbia está herida. Las aves se han ido a lejanos lugares. Las aves se han ido a lejanos lugares. Tan sala las nidos, pesares, pesares. Tan sala las nidos, pesares, pesares. La luna está roja, será porque sufre. Como ave en congoja, que sube, que sube. Y al oír cómo suena destapar metralleta, al inocente condenan. Y nadie protesta, y nadie protesta, y nadie protesta. ¡Una hueva, Colombia, baila tu cumbia! ¡Eva! ¡Esta es tu bandera! ¡Uba, No suenan tambores, temen por su vida. No suenan tambores, temen por su vida. Hay luto, hay temores, la cumbia está herida. Hay luto, hay temores, la cumbia está herida. Abosa la cumbia y suena los tambores, muchachos, para que lo oigan. Cuando estamos hablando de feminismo comunitario, no estamos hablando de incluir a los hombres. Estamos diciendo que es una propuesta desde las feministas hacia toda la humanidad. Y que tiene que ver, por ejemplo, con que el sujeto feminista no son los hombres. El sujeto feminista son las mujeres que hemos sido... que somos cuerpos no biológicos solamente, somos cuerpos históricos, somos un cuerpo político, ¿no? El cuerpo de las mujeres tiene memoria, tiene historia, no es así en el aire. Por eso no nos gusta cuando nos dicen que las mujeres, algo así como no soy mujer, me signan mujer. No, somos mujeres. Una cosa es ser mujer y otra cosa es ser femenina, son cosas distintas, ¿no? Entonces cuando... Si a mí me dicen que no hay las mujeres ahora, porque ya es todo posmoderno y es todo posfeminista, primero me imagino que el patriarcado habrá terminado, y yo eso no lo he visto. Y segundo, si me dicen eso, no están tomando en cuenta esta historia de opresiones que nosotras hemos vivido, no están tomando en cuenta esta historia de resistencias que las mujeres hemos hecho, porque hemos hecho muchas resistencias las mujeres. Las mapuches no se fueron así nomás para la casa. No entraron a la ruca nomás así. Las mapuches han lucharon por siglos por seguir siendo, por ejemplo, las machis en las comunidades, que son las sabias y sanadoras, ¿no? Y no entendían por qué había que entrar a la casa. si ellas siempre vivieron en la tierra, ¿no? Al aire libre, ¿no? Las mujeres nos hemos resistido de millones de maneras, ¿no? En principios del siglo XX hay una mujer que se viste de hombre para obtener trabajo como panadera y está cerca de un año presa, y su alegato dice, cuando se defiende, se llamaba Rosa Zelaya, dice: yo, señor, digo que, le dice al señor juez, yo digo que yo me he visto de mujer para, me he visto de hombre para obtener trabajo, porque los trabajos para las mujeres son muy malos, pero además para salvaguardar mi dignidad. También termina diciendo que porque es más coherente con su espíritu. Y cuando ella hace todo este relato, ella no sabe que se está resistiendo. Y todas las mujeres feministas, anarquistas, obreras de ese momento hacen un gran movimiento poniéndola casi como una heroína, la Rosa Zelaya. La verdad es que ella no sabe ni se imagina ser feminista ni nada por el estilo, pero ella se resiste absolutamente a esa realidad que parece que fuera hoy, porque para las mujeres no hay buenos trabajos ni se paga bien, ¿no? Con la diferencia que hoy día, si tú eres andrógina no te toman presa por eso, ¿no? O si tú te vistes de hombre no te toman presa por eso. Las mujeres somos cuerpos de resistencia, ¿no? Las mujeres tenemos rebeldías en nuestros cuerpos. Y ese es el sujeto feminista. Eso es lo que nosotras decimos, eso es lo que nosotras creemos. Pero nosotras no estamos solas en el mundo. Y si queremos estar solas en el mundo, bueno, habrá que buscar un planeta distinto. Porque en este está la naturaleza, están los hombres, están las mujeres, ¿no? Y lo que nosotras no queremos es la construcción del femenino y la construcción del masculino. Eso es lo que hemos abogado por desarmar, desmantelar, como decíamos, desmontar, decíamos el otro día, teníamos muchas palabras que buscábamos porque a la Julieta no le gusta deconstruir porque es muy posmoderno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, claro, la deconstrucción es como una forma light de decir destrucción. En realidad lo que nosotras queremos y por lo que trabajamos es por destruir el género. No queremos equidad de género. No estamos hablando de eso cuando hablamos del par político, ¿no? Sino que estamos hablando de que en este mundo estamos ambos. Pero claro, no estamos en igualdad de condiciones. Y cualquier revolución tendrá que reparar a las mujeres. No hay ninguna posibilidad de hacer una revolución sin reparación. También estamos hablando de eso, de la reparación. Y no estamos hablando de la complementariedad, porque la complementariedad es aquello, como decía la Julieta, que es como complementar al otro, ¿no? Claro, nosotras somos el complemento de ellos. Esa es la complementariedad, no hay otra cosa. Sí estamos hablando de estar juntos sobre el mundo. Y cuando se hace esta metáfora, cuando Julieta hace la metáfora, tiene mucho que ver con el ojo de las mujeres. El ojo de las mujeres no está presente en la creación. Lo que está presente es el ojo de las subalternas del patriarcado, ¿no? Porque ese es el rol de las mujeres. Y cuando las mujeres acceden a los gobiernos, a los partidos políticos y a los movimientos masculinos, ¿no? Muy a menudo lo que hacen es secretariar el poder. Y por lo tanto son unas subalternas del poder. Pero no es que no tengan poder, claro, construyen, pero es el mismo poder, ¿no? Ese es el que nosotras no queremos. Cuando nosotras decimos eso, decimos que la equidad de género es inexistente, es una mentira y es una falacia. Esa cuestión nunca existió, ni existirá. Porque, ¿por qué no hacen equidad de clase entonces? Claro, si puede haber equidad de género, tendrá que haber equidad de clase y tendrá que haber equidad entre invadidos e invasores. Cuando estamos hablando de feminismo comunitario, estamos hablando de eso. Estamos hablando de un sujeto feminista que es las mujeres, ¿no? Que tiene que ver con la rebeldía y que vive con los otros en el mundo. Vive con los otros y las revoluciones las hace con los otros, ¿no? Pero eso no quiere decir, y a lo mejor la pregunta va a salir, ¿por qué no hay hombres en el feminismo? Yo les pregunto, ¿por qué no hay gente que no sea anarquista en el anarquismo? En el feminismo hay feministas, mujeres feministas. En el anarquismo hay anarquistas, no creo que haya neonazis. Es decir, estamos hablando de eso. Eso no quiere decir que nosotras no queramos vivir en la comunidad con los otros, porque la comunidad es nuestro cuerpo también. La comunidad es esa otra, ese otro que es un grupo de afectos, un grupo de pertenencia, y no tiene nada de contradictorio la autonomía con la comunidad. No hay ninguna comunidad que pueda ser fortalecida si no hay autonomía de cada una de sus individuas y de sus individuos. Porque como justamente la metáfora que planteaba la Julieta es, si tú no entregas a la comunidad y no eres desde ti, desde lo que tú realmente eres, desde el cuerpo que tú eres, desde la inteligencia que tú tienes, desde tu ojo, desde lo que tú ves, que a lo mejor no lo comparte nadie contigo lo que tú ves, pero tú tienes que hacerte responsable de tu cuerpo y de lo que tú ves y lo que tú sientes. Y tienes que decirlo aunque nadie te quiera escuchar y aunque toda la comunidad diga, no, si eso no es verde, y tú dices, pero si yo lo veo verde, ¿sí? Entonces, trabajemos sobre eso, juntémonos como individuos, seamos honestos, y eso no tiene nada de contradictorio con la comunidad. Las comunidades son frágiles cuando sus miembros y sus miembros no pueden construir de maneras diversas. Una comunidad que impone mirada es más una dictadura que otra cosa. Una comunidad, en cambio, que asume diversidades y posturas distintas de mirar, es una comunidad que se fortalece y que puede trabajar y que puede profundizar y que puede tener productos para vivir, para comer, para la felicidad también, ¿no? Para la alegría, la creación, en fin, ¿no? No creemos nosotras que sea algo contradictorio. Bueno, pues vemos como en esta ocasión, ¿no?, que estemos hablando de feminismo, vuelve otra vez la idea de la comunidad que en este programa ha salido ya muchas veces, ¿no?, cuando hablábamos sobre todo de la lucha indígena en Colombia. Vamos a escuchar, hoy todas las canciones que estoy poniendo son de Colombia, pues porque me apetecía poner mujeres latinoamericanas y es lo que he tenido más a mano. Antes hemos escuchado Totó la Momposina, La cumbia está herida, y ahora vamos a escuchar Astrid Haddad, que dice que mata, que Dios perdona, que tanto sirve para el conflicto colombiano como para hablar de estos temas, ¿no? Desafortunadamente. Temas al sendero, tú camina francamente, no te importe que la gente hable de ti primero. Si ves a los estudiantes por la paz manifestar, debes rápido matar, pues seguro son maleantes. Mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona. Matémonos entre todos, demos paso a la impudicia. Mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona. Thank you. para vivir. Mátalo tú sin sentir, la luz te abre el camino. Mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata. ¡Bang, bang! Que Dios perdona. Me tenéis que disculpar porque antes he dicho una barbaridad. Hastrit Haddad es mexicana. Pero bueno, el caso es que sí, que se puede aplicar al conflicto colombiano y también a México o a muchos otros lugares la canción. Bueno, ya nos quedan menos de 10 minutos de programa. Entonces nos da tiempo tan solo a apuntar dos ideas importantes que me parecieron de la charla, que las he recogido en dos audios muy cortitos. Primero es el paralelismo que hace con el racismo y el sexismo. Y el otro es un poco como en procesos revolucionarios o de transformación radical o como le queráis llamar, no puede eludirse, no puede evitarse, no puede ignorarse esa lucha contra el patriarcado, ¿no? Y esa deconstrucción o deshacer o como se le quiera llamar de esos roles. Porque si no, pues no serviría de nada, ¿no? Sería algo así como una revolución que tuviera esclavos. Entonces vamos a escuchar de nuevo a Julieta y a Victoria. Nosotras como aymaras decimos somos aymaras. Ahorita, quienes son más blanquitos en Bolivia, dicen que ahora ha aparecido el racismo. Dicen que ahora la sociedad es racista. Cuando a nosotros nos miraban o a mis abuelas le miraban con su pollera y pensaban, ah, esta es para empleada doméstica y no para secretaria o para doctora o para abogada, ¿no? Cuando a nosotros nos miraban o a mis antepasados miraban, inclusive estaba prohibido entrar a las plazas de nuestros abuelos, ahí no había racismo. Ahora que nosotros decimos, somos aymaras, somos ayoreos, somos guaraníes, somos quechuas, ¡ah! Ahora hay racismo, ahora estamos discriminando. Y no es tampoco el asunto de decir, ah, mueran los blancos. Cuando los pueblos o los grupos oprimidos, despreciados, decimos nuestra palabra, plantamos nuestra presencia y además tenemos fuerza, el que antes nos oprimía empieza a acusarnos de homofobia, de racismo, y no, no, hermano. Seguro que a muchas mujeres os suena esto de lo que hablaba, ¿no? Y seguro que en mente que hay otra gente que ha vivido el racismo que puede verse identificada ahora en esta situación también, que en la situación que nos encontramos muchas mujeres. Desde luego es la misma reacción, son roles de dominación. Igual que el capitalismo o que cualquier historia de dominación, que ninguna tiene por qué jerarquizarse como más importante o como peor, ¿no? Todas las vivimos por igual. Porque es lo que nosotras decimos en Chile también. Miren, si no nos quieren, no importa, pero nos tienen que respetar. Y seremos respetadas cuando nosotras tengamos la fuerza suficiente para que no se doble la mano de ese marco conceptual, ¿no? Y que eso llegue de verdad a la acción, a la propuesta, a los ministerios, a todos lados, ¿no? Eso, la fuerza es de las mujeres, es el gran reto. Que si no hay fuerza de mujeres, no hay revolución. Si no hay despatriarcalización, eso no va a ser una revolución. Porque las revoluciones que se hacen sin despatriarcalizar antes no son revoluciones. Porque el patriarcado es el papá del imperialismo, del colonialismo, de la burguesía, del neoliberalismo, del capitalismo. Él es el gran papá de todos esos niñitos, ¿no? Porque es un sistema de opresión y en esas opresiones entran todas las opresiones. Hasta aquí hemos llegado con la charla de Victoria y de Julieta, con esta idea que nos proponen, este planteamiento del feminismo autónomo, pero bueno, sobre todo con una base muy amplia de, o sea, del feminismo comunitario, pero sobre todo con la base amplia del feminismo autónomo, ¿no? Ya estamos acabando, tan solo quería comentar un par de cosas antes de despedirnos. Primero recordaros, bueno, pues hacer un simple recuerdo pues a presos que igual últimamente no se está hablando mucho, como Tamara, esta chica de Getafe que tuvieron hace poco, y que estaría bien escribirle. En internet podéis encontrar su dirección, que se sienta apoyada. Después, que se ha desestimado el recurso que se puso por Alfonso, el del Cubotán, y que puede ser que en 2 meses decreten el ingreso a prisión, así que estaría bien hacer prisión, ahora también es el momento. Y después recordaros un par de convocatorias. El viernes 12 de febrero hay una charla a las 7:30 de Acción Directa, es el grupo armado francés, con una de sus participantes. Es en el CSO La Revoltosa, que es la calle Rugén número 82, y podéis coger el metro Clot, que es línea roja o lila. Y después comentaros que está habiendo un ciclo de pensamiento antiindustrial que va a tener lugar, creo que es cada fin de semana último de mes, y tienen un blog que creo es Cicla Pensament Antiindustrial. Si ponéis Cicla Pensament Antiindustrial Can Masdeu, podéis ver las charlas que están programadas. Futuros programas utilizaremos algunos audios de estas jornadas, así que si no tenéis ocasión de ir, pues las podréis conocer igualmente. Y nos vamos a despedir con una canción de Petrona Martínez, esta sí es colombiana y no me equivoco, que canta con Todo Momposina también, que es la que os he puesto antes, la que cantaba que la cumbia estaba herida. Esta canción es Tierra Santa. Esto ha sido Optimismo ante el Abismo, ya sabéis, Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, junto con otras, ¿no? Como Radio Contrabanda. Pero bueno, desde aquí un saludo radiofónico a todos aquellos que desafían el abismo. A su tierra santa, Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Déjala venir a su tierra santa. Déjala venir a su tierra santa. Se habrá cambiado el nombre, que se ha ido para otras tierras, o se habrá cambiado el nombre. Déjala venir a su tierra santa. Déjala venir a su tierra santa. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. ¡Coge baile, Petrona! A nombre de mi ancestro, a nombre de mi ancestro, yo compuse este homenaje, recordando de la era de aquella bullerenguera, Ojelina, Tomasita, Carmen, Silva y Rey Herrera. Ojelina, Tomasita, Carmen, Silva y Rey Herrera. ¡Ahí va! Déjala venir Santa, déjala venir a su tierra santa. Petrona Martínez, caramba. bonito canta Petrona, bonito canta Petrona, bonito vela canta, herencia que le quedó de su abuela y su papá, herencia que le quedó de su abuela y su papá. Déjala venir a su tierra santa, déjala venir a su tierra santa. ¡Uba, Petrona Martínez! ¡Caramba, caramba, bonito que canta! ¡Petrona Martínez, caramba, bonito que canta! Allá en su bonito pueblo, allá en su bonito pueblo, donde la vieron nacer, yo vida Martínez con Candelaria Bate. Déjala venir a su tierra santa. Déjala venir a su tierra santa. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. ¿Cómo está cantando? Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Con su blusa blanca, su pollerita risa. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Déjala venir a su tierra santa. Petrona, más que tu a Totó.